Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este 5 de enero, Ecuador conmemorará un año más del periodismo ecuatoriano. Para recordar este día, la Cofradía de los Duendes hará un recorrido tras los pasos del primer periodista del país, Eugenio Espejo. Rina Artieda, fundadora de esta cofradía, contó los detalles de esta actividad en el programa Rayuela. Este sábado nos vamos a ir tras las huellas del duende, el duende primero, el duende mayor, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, en homenaje a que el día de mañana se celebran los 225 años de circulación de la primera edición de Primicias de la Cultura de Quito, cuyo autor fue el padre de nuestra patria, Eugenio Espejo. Consideramos meritorio conocer aquellos rincones donde anduvo, donde hizo obra, donde dejó la huella indeleble de su paso y de su aporte a nuestra libertad, sobre todo la libertad de pensamiento, que a veces es muy difícil de conseguir, no obstante ya tenemos todas las garantías democráticas necesarias. Entonces vamos a ir a la cripta de San José, donde está la tumba de Espejo. Es una tumba sumamente sencilla. Vamos a ir allá, vamos a hablar de su relación con los mercedarios del padre Francisco de Jesús Bolaños, que fue su confesor. Mercedario, él fueron contemporáneos en el tiempo. Vamos a hablar de la masonería un poco, porque si bien es cierto que Espejo no fue masón iniciado, pero su pensamiento se sustentó en el pensamiento masónico. Luego vamos a recrear un poco, tomando en cuenta esto del periodismo y de esa faceta de Espejo. Vamos a recordar lo que sucedió en la Guerra de los Mundos, porque nos queda de camino desde la Merced hasta la Plaza de la Independencia. Nos queda el edificio que se quemó en su momento del diario El Comercio. Para este recorrido, el público puede inscribirse en el fanpage Cofradía de los Duendes Quito o contactarse al número telefónico 099-88-32-239. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.